También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, arranca en el mineral. Sin embargo, Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Cine documental. Documentalismo. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta cortinita le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat, de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, nos encanta que hayas venido después de bastante tiempo de filmación y viajes, ¿no? Estuve un mes, un mes y algo, sí. Sí. Primero con un rodaje de una peli mía, una semana en Salta, y después tuve un mes en Marcos Paz, yendo y viniendo los fines de semana, con una peli de ficción que estamos produciendo nosotros. Fue intenso. Intenso. El fin de año, y llegué y campeonato mundial. Claro. Así que ahí con las últimas energías llegando. Al fin de año, ¿no? Al fin de año. ¿Y cómo viene el cine? O sea, ¿haremos algún tipo de balance de este año? Este año también fue de mucha lucha, ¿no? Este año fue de mucha lucha. Ayer estaba revisando fotos. Viste, uno hace balances en Navidad y Año Nuevo. Y pasando así, vi las fotos de la lucha contra Puenzo en su momento. Sí, mirá. Y dije, mirá, esto pasó este año también. Esto también pasó este año. Esa, para recordarlo, fue una movilización muy importante en su momento, reclamando por la inacción de la gestión de Puenzo en general, y por los reclamos en particular del sector. Dentro de eso, bueno, podemos ir desarrollándolo luego, ¿no? La lucha contra la caducidad del Fondo de Fomento. Y en esa movilización hubo un intento de represión del gobierno de la ciudad que terminó en que venga Bauer al lugar, ahí al Inca, una negociación, y terminó con la renuncia, el pedido de renuncia en realidad, de Puenzo, y un cambio de gestión que, digamos, con ese antecedente empezó un poco a moverse un poquito más que lo que venía, ¿no? Así que sí, fue un año de lucha. Después de eso seguimos luchando por el tema de la caducidad. Lo de la caducidad también podemos recordar que es que durante el macrismo se votó dentro de un paquete impositivo en el Congreso la caducidad de los impuestos, las asignaciones específicas de los impuestos que nutren los fondos de fomento, no solo del cine, sino de la cultura en general. Esa fecha de en esa votación le pusieron una fecha de caducidad a esas asignaciones específicas, que era ahora. Era ahora. Era el fin de año del 2022. Entonces teníamos ahí un reloj que corría decretando un poco el final de, en el cine sobre todo, digamos, de la producción cinematográfica como la conocemos, porque casi que todo lo que se produce depende del Instituto de Cine. Finalmente eso se logró, que en diputados se votara el fin de la caducidad. Hubo ahí un debate sobre la cantidad de años o cómo era la manera de crear un proyecto para llevar atrás eso, porque también había discusiones técnicas, ¿no? Sobre, bueno, cómo son esos impuestos y a quién le corresponde prorrogarlos o no, etcétera, etcétera. se logró con muchas movilizaciones finalmente votarse en diputados. Hubo varias movilizaciones fallidas, va, fallida no, sino que se movilizaba el Congreso y no había sesión, no entraba dentro de lo que se trataba ese día, etcétera. Luego de votarse en diputados, parecía que lo de senadores pasaba como un trámite nomás, y tampoco fue así. Tampoco fue así. La crisis política más general del gobierno hizo que fuera difícil llegar a reunir los votos necesarios para la votación en senadores. En un momento parecía que no salía. También hubo grandes movilizaciones, ahí ya incorporándose muchas más asociaciones de todo el país, que incluso hicieron algunas movilizaciones viniendo de distintas regiones del país. Bueno, y finalmente logramos que se vote en senadores también, y ganamos esa batalla. Es, insisto, no solo del cine, sino de la cultura en general. Sí, de la cultura general. Por eso se hablaba del apagón cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, se hablaba de eso. Y también resaltar esto, que era algo que no creímos que iba a llevar tanto. O sea, como que qué fuerte que son los intereses, ¿no? De las grandes empresas o del... Sí, esta lucha empezó hace 5 años, más o menos. Por eso, fue, además, muy loco porque... en un primer momento nadie se enteró de esto, ¿no? Hubo un artículo en su momento de Julio Raffo, que es un abogado especialista en cine y que estudia estos temas, y que, digamos, sacó un artículo explicando que esto había pasado, y ahí también, bueno, esto pasa en 5 años, empezamos a agitar, pero el tiempo iba pasando y no se solucionaba. Y llegamos casi al límite a la lucha. Que también nos impuso una agenda defensiva, ¿no? Cuando en realidad lo que nos pasa es que deberíamos avanzar, digamos, ¿no? Entonces tuvimos... Todos estos años luchando por sostener algo, ¿no? En vez de ir más... Sí, lo que ocurre también es que al mismo tiempo defendimos algo que se agota por otras instancias, digamos, ¿no? Esto ya lo explicamos muchas veces, el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutre de las... una parte de un impuesto a las entradas de cine que la gente compra cuando va a las salas, y por otro lado parte de la recaudación del ENACOM, que es el ente que regula las comunicaciones en nuestro país y que cobra distintos cánones a los que explotan las frecuencias radiofónicas y audiovisuales del país, y impuesto a las publicidades, etcétera, etcétera. Parte de esa recaudación va al Instituto de Cine. Lo que está sucediendo, en paralelo a todo esto, es que, bueno, con la pandemia, con el cambio en las formas de consumo audiovisual, cada vez va menos gente al cine, entonces esa parte de la recaudación cae. Por otro lado, también la televisión está perdiendo audiencia, digamos, de mano de las plataformas y de estas otras maneras de consumir en los hogares, con lo cual también la inversión en publicidad y la guita que mueve la televisión cae, por lo tanto la recaudación del ENACOM cae, con lo cual la plata que llega por ese lado al Instituto de Cine también se está achicando. Y otro elemento es que, digamos, el Instituto de Cine, además de estas dos fuentes, históricamente, en los últimos años, suele pedir lo que se llama aporte del Tesoro Nacional. ¿Sí? Hace un pedido el Instituto, bueno, no llego con la plata, pasame tanto al Tesoro, y en general eso sucedía. Hoy está pasando que ese flujo de guita también está bastante cortado. Estos últimos 2 meses estuvo prácticamente cortado el flujo de pagos de subsidios del Inca. Entonces películas que se estaban realizando que dependían de ese flujo de guita No están pudiendo. Todos y todas desesperados en el Inca pidiendo. Y el Inca diciendo, estamos esperando el aporte del Tesoro Nacional para poder liquidar estas cuotas, ¿no? Y diciendo, la caja se agotó. O sea, no llegan. Pero a este punto, ¿no? Y también diciendo, bueno, el ENACOM liquida a fin de mes, entonces hay que esperar a fin de mes. O sea, medio de almacenero ya es el debate, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una situación, más allá de logramos defender la cuestión de la caducidad, en una situación muy apretada, que indefectiblemente lleva a un ajuste en la producción. Claro. Porque, bueno, estas películas empiezan a tener complicaciones. Uno también, cuando ve esa realidad en el Instituto de Cine, mandarte a producir una película que puede salir 30 o 40 millones de pesos y si no tenés ninguna espalda, podés quedar dado vuelta en esos números. Es más difícil que el cine independiente se anime a producir en esas condiciones. Entonces, ya los que pueden producir con esa perspectiva son cada vez menos y son los poderosos y los que tienen esa espalda para suplir esos problemas. Una complejidad que se fue pronunciando cada vez más, porque esto que mencionás, bueno, hace años que se viene peleando, lo que pasa que no estaba tan visibilizado, y es como una dinámica también que está instalada dentro del Instituto de Cine, de que esa es la manera para poder llegar a producir y gestionar los recursos, ¿no? Como, bueno, la presentación del subsidio, por eso también entran como en un ritmo muchas veces que es muy difícil de sostener, de mientras estás esperando la plata y la respuesta de un proyecto que entregaste, estás en plena realización de otro, y ahí armar como toda una cadena que tiene que ver con una estrategia de supervivencia y de manejo de recursos, que el instituto de repente te dice, no, bueno, por este tipo de situaciones no está la plata ahora, está en tanto tiempo, y obviamente el tiempo pasa, los costos de la película no son lo mismo, entonces como constantemente apelar otra vez a la creatividad para reacomodar esa manera, para intentar llegar a concretar lo que en un momento empezaste a hacer. Sí, lo que sufren son las películas, ¿no? Porque muchas veces se dice, el cine nacional tiene muchos problemas, qué sé yo. Los problemas tienen que ver también con ese ajuste presupuestario, digamos. Exacto. Cuando vos no llegás, entonces empezás a pensar, bueno, ¿cómo filmo una película? Que en general de ficción suele filmarse en 4, 5, 6 semanas. Hoy se están filmando en 3, 2. Mirá, para hacerlo más barato. Equipos técnicos que antes eran de 25 personas, ahora pueden llegar a ser de 10, 15. Oh, o sea, sí, empieza a haber una tensión sobre el hacer que hace que, evidentemente, digamos, los problemas que después se ven en la pantalla tengan mucho que ver con este ajuste presupuestario. Y lo que implica lo que implica también después el momento de presentación y poder mostrar la película y hacerla circular y tener los espacios en las salas, con el tiempo en la sala, que también se va reduciendo cada vez más. Sí. Ale, esto que se logró del fomento, ¿ahora le pusieron nueva fecha o es...? Sí, eso olvidé mencionarlo, digamos, hubo un debate en un momento, parecía que era por porque cinco el macrismo años. El macrismo quería hacer hacerlo por 8 y nosotros estábamos luchando por 50, que era un número, digamos, un poco más holgado. Pues también nos decían, no puede llevarse al infinito, qué sé yo, bueno, parte de esta discusión técnica. Finalmente se votó por 50 años. Por 50 años, perfecto. Así que le encomendamos a los hijes de los cineastas que luchen que porque sigan, continúa. Claro, dentro de 50 años. Digamos, y parte de todo esto también, porque ahora viene, lo que viene el año que viene es la lucha por sacarle guita a las plataformas, ¿no? Eso se está discutiendo en todo el mundo. Está pasando en muchos países que ya hay legislación que empiezan a cobrarles impuestos a las plataformas. Acá ya las plataformas pagan IVA, entonces también se está... alguno de los caminos que se discuten es parte de ese IVA que vaya al fondo de fomento. digamos, es lo que se viene, probablemente desde ahí salga una guita, lo que va a haber también en debate, y hay que empezar a instalarlo, es qué se hace con esos fondos, digamos, ¿no? Porque hay distintos intereses, digamos, lo que ocurre en general en los países donde eso esto se está legislando, es que las propias plataformas que dan, bueno, no dan, que se les cobra estos impuestos, por, esta guita, sí, luego crean la manera de que esa guita les vuelva, ¿no? Se asocian algunas productoras, esos fondos terminan llegando a esa productora y esa productora producen para esa plataforma. Entonces es como un circuito cerrado, donde también digamos, más ahí también está la discusión sobre series o películas, ¿no? Entonces, bueno, parece que fuera un partido de fútbol entre los que defendemos el cine y los que defienden las series. A mí no me gusta plantearlo en esos términos porque, digamos, al que le guste ver serie, que le guste ver serie, y al que le guste ver película, que le guste ver película, sí me parece que es importante remarcar que el camino de que esos fondos sigan controlados por los mismos que controlan toda la distribución en esa plataforma, lo que hace es que se pierda cualquier atisbo de independencia artística y política. Exacto. En la producción, porque empiezan a ellos determinar qué es lo que se filma, cómo se filma, qué es lo que se hace y cómo se hace. Uh-huh. Y a marcar desde cero todo ese lineamiento. Entonces la lucha porque esos fondos se distribuyan como se distribuyen hoy los fondos de fomento, que es, bueno, presentamos proyectos, los evalúan comités independientes, si bien tenemos toda esta disputa sobre la forma de financiación y cómo, digamos, esto hace también más difícil la producción, lo que decíamos recién, digamos, todavía existe algunos mecanismos donde estamos desde el cine independiente, de la producción independiente, tenemos algún tipo de acceso y podemos luchar por eso. Pero, digamos, si estos fondos directamente, para ponerlo en términos prácticos, ¿no? Sí. Que estos fondos no vayan al Instituto de Cine, sino que vayan a el Ministerio de Cultura o un ente, un instituto de televisión. Uh-huh. Que determina qué se filma y qué no, qué se filma sin control de la producción independiente. Bueno, esa es la disputa que se viene en breve, y me parece que hay que colocarlo en esos términos, en la defensa de la producción independiente y no tanto en la disputa entre series y películas. O películas. ¿Te imaginabas cuando eras estudiante de cine esto de las plataformas? Porque yo estoy pensando, digo, o todo esto se empieza a analizar ahora a quienes estudian cine, porque total, esto de las plataformas, esto como que había mucha soberanía de que, bueno, sí, veías una peli de un país o llegaba una peli de otro país. Pero ahora nos están mandando el mismo mensaje a todo el mundo. Es un fenómeno totalmente contradictorio, como todo en la vida y en el capitalismo. Sí, ¿no? Porque, digamos, si yo lo comparo cuando yo estudié, el acceso al acervo cinematográfico histórico e internacional era muy complejo. Claro. O sea, vos tenías que, sí, que ir a alquilar un VHS o pedirle a no sé quién, que era la copia de la copia, que se veía muy mal. Entonces las condiciones de acceso a esa producción eran muy complejas. Hoy en día eso se abrió de una manera increíble. O sea, en este país, además, donde la piratería está, por suerte, muy desarrollada, uh-huh, te sentás 2 minutos en una computadora y tenés acceso al mundo. Sí, aprendés al mundo, a usar torrent y... Sí, entonces eso es increíble. Y sí, copias de gran calidad y de cualquier país. Y en general la película pasa por los festivales y están pirateadas a las 2 semanas. O sea, es muy interesante y un cambio radical de esa posibilidad. Al mismo tiempo, sí, pasa que la homogeneización sobre la producción que están produciendo estas grandes plataformas, que además hoy están en una lucha por atraer público, entonces inyectan guita, tienen distinta variedad en la producción, porque, uh-huh, bueno, van midiendo, bueno, cómo, bueno, capto más, te hago esto más artístico, qué sé yo. Todo eso va a ir hacia un lugar donde van a encontrar el nicho y van a darle al nicho. Si bien también hay plataformas especializadas, qué sé yo, y va a empezar un poco también a producirse ese fenómeno, pero las grandes van a ir concentrándose cada vez más y a dominar el mercado entre cinco, digamos. Esa es la perspectiva y un poco a marcar la tendencia de qué es lo que vende y qué es lo que se filma. Entonces tenemos lo que eran antes los tanques de Hollywood, digamos, lo tenés ahora dentro de tu casa y, digamos, es lo que se ve y es de lo que se charla en el colegio y de lo que se charla en los bares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esta es la contradicción y no, lo nuestro también es una lucha un poco contra molino de viento. También me pasa, yo doy clases y, claro, y los pibes y las pibas ven cada vez menos cine también, ¿no? Claro. Aunque tengan más acceso, cuesta mucho también decirles, che, miren, también cambia mucho el ritmo. El ritmo, de ¿no? Me pasa que algunos dicen, no, esta la vi en 1.5, en 2X, porque era muy, muy lenta. Nosotros nos agarramos la cabeza cada vez que nos dicen claro, eso. Claro, parte del mensaje y el sentido y la esencia es que tenga ese ritmo. Claro, totalmente. Pero bueno, tampoco me parece un poco conservador también atajarse del todo a eso, decir, exacto, bueno, no, tiempo pasado fue mejor, qué lindo era cuando hacíamos películas, porque también antes los que hacían películas eran muchos menos. Claro, o sea, claro, como que hay un crecimiento también. A partir del avance tecnológico y de la posibilidad de que esa tecnología sea de un acceso más masivo, se está produciendo mucho más cine, esa es la contradicción y es lo que lleva también a la necesidad de cambiar la forma de producción. Porque, es como pasa en el capitalismo en general. Es decir, las fuerzas productivas crecen a un punto donde se empiezan a chocar con la forma de organización, digamos. Porque, bueno, finalmente hay tecnología que podría ser para todos y todas, pero hay monopolios que hacen que, aunque tengas esa tecnología, no puedas acceder con esa producción a un gran público. Bueno, entonces a esa batalla vamos. ¿Y hay plataformas o páginas, así como está el software libre, digamos, como con otra lógica y otra dinámica? Porque también es como medio en esa, ¿no? Mucha parte de la producción pasa por las plataformas, entonces entras en esa contradicción de, bueno, es la manera de poder hacer conocer, de llegar, pero a la vez no quiero transar con esta plataforma, quiero que esté subida en otro lado, pero a la vez esas plataformas grandes y esas empresas se encargan justamente de que la gente crea que existen solo tres o cuatro y quizás existen mucho más a las cuales poder acceder. Plataforma es difícil porque tenés que tener una estructura y una legalidad que requiere mucha guita en términos de derechos y cosas así. Sí, hay páginas donde hacen selección de material que son muy interesantes. Yo estoy en un grupo de Telegram, ponele, donde circula. Me llegan claro, links de las películas que salen de los festivales. Y nada, te la bajás y lo ves. Estremio es como una de las plataformas más usadas para piratear y que tiene un catálogo interesante. Y después, esto que decía, empieza a haber plataformas con perfiles más artis e intelectuales, o sea, Movie, que es una mega empresa igual, que es ahí de los Constantini, y que está creciendo a nivel mundial y se va comprando también distribuidoras y qué sé yo, pone mucha guita en películas más del cine independiente, del cine más artístico. Y eso, está en busca de esa captura de ese nicho, y creo que ese fenómeno va a seguir existiendo y va a crecer, va a haber más plataformas con... Bueno, en el mundo hay otras también, ¿no? Pero también son plataformas tienen muchas veces precios europeos, digamos, ¿no? Y que eso va a entrar cada vez más en contradicción con la posibilidad de consumo. Y acá también eso es como muy desarrollado, el uso de la piratería. Entonces hay que ver hasta dónde tienen la posibilidad de desarrollarse esa plataforma. Ale, está buenísimo este análisis. ¿Les vas a recomendar algo a nuestra audiencia para estos días? Porque se nos acaba el tiempo. Bueno, nos dijimos, no sabemos si vamos a llegar. No sabemos si llegamos a media hora de charla. Y nos pusimos a hablar y salió. Y sí, claro que sí. Sí, les contaba que hay un ciclo, por llamarlo de una manera, donde se están reponiendo películas en el gomón de las más interesantes del año, las que más público llevaron. Y dentro de esas películas hay algunos documentales. Pero antes de eso, digo que también en el gomón siguen en cartel dos películas que mencionamos la semana pasada. Una es Porno Melancolía, de Manuel Abramovich. Ya, bueno, esto que pasa, ¿no? La segunda semana caen a horarios estrepitosos, son a las 14:15, es el único horario, y El Coso, la de Néstor Frenkel, que entrevistamos la semana pasada, tiene horario de 16:15 horas. Bueno, y este otro ciclo se llama Selección Gomón. Vamos a mencionar que está Una mirada honesta, de Roberto Persano. ¡Ay, qué bueno! El fotógrafo. No me acuerdo el nombre ahora. Está el miércoles 28 de diciembre y miércoles 4 de enero a las 20 horas. Bien. Está La rebelión de las flores, que hablábamos y también entrevistamos muy a María recomendable Laura Vázquez, esa peli. Sobre la lucha de los pueblos originarios. Está el jueves 22 y el jueves 29 de diciembre a las 20 horas. Bien. También está Telma, el soldado y el cine, que también entrevistamos a Brenda Taubín en la columna. No sé si se acuerdan, es sobre una mujer que le escribió una carta a un soldado y eran nene, sí. Y la búsqueda de ese reencuentro con ese soldado. Muy, muy divertida la película, que te usa el humor para contar esta historia. Viernes 23 y viernes 30 de diciembre, 20 horas. Y por último está RJW, de Fermín Rivera. Una película sobre Rodolfo Walsh que creo que proyectaste hace poco. Sí, ¿no? Proyecté hace poco en la escuela secundaria porque habíamos leído Operación Masacre y vimos ese documental hermoso, la verdad. Bien. Este está el lunes 26 de diciembre y lunes 2 de enero a las 20 horas. Así que hay en horarios centrales documentales. Bueno, está bien, a fin de año, ahí como al final del año nos lo queda ponen. Igual, pero entre, bueno, está bien. No, y entre la Navidad y Año Nuevo no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ya, está bueno ir al cine. Está bueno. Exacto, siempre vamos a decir. Bueno, queremos preguntarte si renovamos contrato para el año que viene. Sí, ¿no? Sobre todo por la plata que me ofrecen. Claro, todo el mundo está re feliz con la plata que recibe de Charco de Arena, ¿no? Sí, feliz. Sí. Esto no es por la plata, es por La birra. Por la pasión, por la birra, por el encuentro. Y vamos a estar acá. Vamos a estar acá siguiendo, batallando por la producción de documentales y todas las temáticas, ¿no? que abre el cine. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. A veces me imagino otra realidad. Más. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? hacen de lo que me pasa. Solo sé que yo me quiero zafar. Y de donde nos podamos flashear, siempre todo se ve igual. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Solo sé que yo me quiero zafar. Y de donde nos podamos flashear, todo se ve igual. A veces me imagino otra realidad, en donde vos y yo tenemos nuestro plan. Charco de arena 88.7.